Hola, hola familia querida, feliz sábado para todos. Un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro habitual repaso de la escuela sabática a través de Iglesia Abierta. Antes de orar, me gustaría comentarles que a partir de mañana estamos iniciando un impacto evangelístico en el norte de nuestra conferencia. Hay 3 distritos de nuestras iglesias hispanas, total unas 7 iglesias, estarán empezando esta campaña de evangelismo con algunos predicadores invitados. Entonces, únanse en oración también a nosotros para que esto sea una bendición. Esto es como un preámbulo para lo que será Impacto Miami Day 2021 a fin del próximo mes de marzo, en plena Semana Santa, uniéndonos también a todas las iglesias de nuestra conferencia que estarán trabajando, llevando el mensaje de esperanza a tantas personas que hoy más que nunca lo necesitan. Muy bien, vamos a orar entonces para empezar nuestro repaso. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por la manera como tu iglesia, a pesar de lo que ha sucedido, está trabajando para ti. Estamos comunicando tu palabra, tu mensaje, la esperanza, la buena nueva de salvación a este mundo que está necesitando de ti, oh Dios. Bendícenos, Señor, también para que al repasar nuestra lección de esta semana podamos encontrar esa enseñanza oportuna para nuestras vidas en forma personal. Gracias por tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi gente linda. Pues nada, entramos ahora. Vamos a hacer un recorrido por los capítulos 41 al 49 de Isaías. Y el título fue esta semana, Servir y Salvar. Vamos entonces a ver algunos textos, no vamos a poder verlo todo, ya que es un repaso, es un comentario adicional que hacemos a la lección, pero sí hay algunos textos que se han destacado muchísimo. Vamos a ir a Isaías capítulo 41 y quiero que ustedes vean conmigo el verso 8, 9 y 10. Miren y escuchen bien lo que dice. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí la lección está presentando a Israel como el siervo de Dios. Y no hay ninguna duda con respecto a eso. Israel fue llamado para ser un pueblo que le sirva a Jehová. Pero a medida que vayamos avanzando, ustedes van a darse cuenta de que hay también un siervo que vamos a empezar a descubrir y que en Isaías y en teología, nosotros, yo recuerdo perfectamente el Eved Yahvé, el siervo sufriente de Dios. Me gusta porque vamos a ir aproximándonos y estamos muy cerca de Isaías 53. No obstante, aquí el Señor hace una promesa a su siervo, el pueblo de Israel, y le dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora, mi siervo eres tú, te escogí yo Israel y no te deseché. Ustedes recuerden que del capítulo 1 al 39 de Isaías, nosotros hablamos de juicios de Dios, porque justamente el pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios, permanentemente, con algunas actitudes, tanto reyes como el pueblo, empezaron a darle la espalda a Jehová. Por eso Isaías 1 al 39 contiene juicios, los mensajes de juicios de Dios, no solamente a Judá, no solamente a Israel del norte, sino también a los pueblos vecinos, entre ellos los asirios, los sirios, en fin. Pero ya a partir del capítulo 40 empezamos a vislumbrar el maravilloso mensaje de consuelo de Dios. Y ese consuelo no viene solo, viene acompañado justamente del Eved Yahvé, de la promesa del Mesías, del prometido. Y entonces, en todo esto hay un remanente, hay un pueblo que va a disfrutar, que va a entrar en ese maravilloso ambiente de la alabanza y la adoración, gracias a la promesa maravillosa del Mesías. Ese remanente es fiel a Dios. Y entonces, miren lo que le dice el Señor a su pueblo. Verso 10. Le dice, no temas, porque yo soy. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encanta. Esto es como la bendición de Jehová, como una promesa divina de protección a los hijos de Dios. Obviamente, quienes disfrutan esta promesa es justamente ese pueblo remanente, ese pueblo fiel, ese pueblo que se mantiene, que persevera en la fe del Señor. Y entonces me encanta porque Él dice siempre, siempre, como cuando Jesús nos dijo, y he aquí yo estoy con vosotros para siempre. Dios está protegiendo a su pueblo. Ahora, este pueblo que fue llamado a ser siervo de Dios, no es un pueblo tan fiel que digamos, va a seguir viviendo sus luchas y va a venir el momento en que las profecías que hemos leído con relación a Babilonia, se van a empezar a cumplir. Y aunque sí sabemos que van a pasar desde que escribió Isaías hasta el momento en que viene el cautiverio, van a pasar unos 60 y pico de años, y después del cautiverio babilónico va a llegar el momento de la liberación, que ya lo vamos a leer, y en total más o menos entre esto que se está anunciando hasta la liberación que van a tener los israelitas después de 70 años de exilio, habrán pasado unos 146 años aproximadamente desde que las promesas de Isaías se pueden llegar a cumplir. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Y cuál es el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión es que lamentablemente nosotros, con esta naturaleza caída, con esta forma de poder de ver de manera altiva, soberbia, orgullosa la vida, nos vamos hundiendo en la idolatría. Nos idolatramos a nosotros mismos y también en este mundo permisivo, hedonista, idolatramos a aquello que nos da placer. Y entonces allí es donde viene justamente el abandonar, el darle espalda a nuestro Dios Todopoderoso. Piénsalo hoy, contextualizando hoy, cuánta idolatría, cuántas personas, el poder, el dinero, la fama y todo aquello que produce placer es idolatrado. Y eso no era menos en el antiguo Israel y mucho menos en los pueblos circunvecinos, que ya de por sí eran idólatras. Y entonces me gustó esta parte donde el Señor reta a los dioses paganos, reta a las estatuas que ellos se fabrican, y dice en el capítulo 41, verso 21, les hace unas preguntas a los dioses falsos que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, que el mismo hombre fabrica con sus propias manos, el mismo árbol, con la misma leña, con el mismo barro, se fabrican un Dios y dicen, mi Dios eres tú. Y entonces miren lo que dice Jehová. Dice, verso 21, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, dice, anúnciennos lo que ha de venir. Está retando esos dioses falsos. Anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, lo que va a pasar al final. Y hacednos entender lo que ha de venir. A ver, ¿qué hablen los dioses? Las estatuas, los dioses falsos. Digan algo. Oye, Jehová es muy claro. Y miren lo que dice. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Hágalo. Estatuas, dioses falsos creados por el ser humano. Y entonces dice más todavía, verso 24, ahí es fuerte. He aquí, vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Y entonces, verso 26 dice, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie así. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Y dice el verso 27, y aclara, y esto me encanta, aquí es contundente Jehová, y dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén. Daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad. Miren la parte final de esta parte. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¡Wow! Bueno, esta es la condición del mundo, y que contagia al pueblo de Dios. Y por eso vinieron los juicios, vienen los juicios de Dios. Y por eso Dios suplica, clama, para que su pueblo le sea fiel, obediente, para que su pueblo confíe y crea en él. Pero el pueblo es duro de cerviz, es duro, y es por eso que vienen los juicios, y por eso Babilonia, que está tomando fuerza, va a venir en poco tiempo, 60, 65 años, va a venir desde que se profetiza esto, y va a llevar cautivos a los hijos de Dios. Ahora, si él llamó al pueblo para que el pueblo le sirva, y no le está sirviendo, entonces, de alguna manera, hay un siervo que sí le va a servir, y que va a ser fiel, y va a cumplir el mandato divino, y va a ser el salvador del mundo. Y aquí empieza a introducirse. Vamos al capítulo 42, versos 1 al 7. Aquí empieza a hablarnos de este siervo. Fíjense lo que dice el verso 1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Van notando, ya no relaciona la palabra siervo con Jacob. Ya está, usa la palabra siervo, y está empezando a tomar Isaías color para mostrarle al remanente el Salvador que va a venir, el Mesías que está prometido. Este siervo no es otro que Jesús, el Mesías. Y digo más todavía, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿De quién está hablando Dios? ¿De quién? Del Mesías, de Jesús. Lo que estamos viendo acá es prácticamente lo que vamos a ver de una manera explícita en Isaías capítulo 61. De paso, hablando de Jesús, hablando del Cristo que hace el bien, que toca a las personas, que predica, que anuncia, que sana las dolencias. Este mismo texto de Isaías 42 lo utiliza Mateo para corroborar que es Cristo de quien Isaías está hablando. ¿Notas lo mesiánico de este texto? Es tan parecido. Si tú vas a Isaías capítulo 61, allí te vas a dar cuenta, ya vamos a llegar en el estudio más adelante a este capítulo, pero está haciendo prácticamente, está relatando lo que Isaías 61 dice, que son las buenas nuevas que el Mesías trae. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es esto, está relatándote. Y en esta semana no solamente estudiamos Isaías 42, ya lo decía Isaías en el capítulo 49. El capítulo 49 también contiene mucho de ese mesianismo que acabamos de mencionar. Capítulo 42 y el 49. Miren lo que dice el 49, dice, vamos a ir al verso 5. Y ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, y noten ahora, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Isaías 49 también está haciendo referencia al Mesías, a Jesús. Wow. Y nuestra lección mencionaba también lo que realmente haría este siervo de Dios, trayendo salvación, servir y salvar. Impartiría justicia para las naciones, cumpliría sus objetivos en silencio, con mansedumbre, pero con éxito. Es un maestro y sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Da luz, trae esperanza, cura la ceguera, consuela al enlutado. O sea, es el pacto que Dios está haciendo, el nuevo pacto que Dios está haciendo a favor de nuestra raza humana. Isaías nos está hablando de cosas maravillosas y ya vamos acercándonos. Miren cómo yo salté prácticamente del capítulo 42 al capítulo 49 para mostrar cómo ese mesianismo, cómo Cristo está entrelazado prácticamente en todo lo que Isaías empieza a mostrarnos. Yo les digo, ¿no trae consuelo esto a nuestro corazón? ¿No vemos a un Dios misericordioso que, a pesar de que le damos la espalda, que a pesar de que nosotros ensimismados, egoístas, soberbios, altivos, vamos muchas veces caminando en la vida sin Dios, a pesar de todo eso, Dios continúa amándonos y dándonos el conocimiento maravilloso de un Salvador? Wow, esto es tremendo. A pesar de nuestra idolatría, el Señor nos repite: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él perdona, Él restaura, Él es un Dios de segundas oportunidades. Pero aprendamos de la lección de Israel. Muy bien, vamos a dejar aquí la parte esta, yo estoy tentado a leerles la conducta, a pesar de esta conducta, cómo Dios promete cosas bellas al pueblo, pero ya no me va a dar mucho tiempo, aunque leo solamente el verso. Miren, en Isaías 42, verso 18 en adelante, cómo estaba el pueblo. Dice: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Que ve muchas cosas y no advierte? ¿Que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este mi pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos? Ni oyeron su ley. Ahí está. Es un reclamo que Isaías está haciendo. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. No hizo caso. Y en el 43 hay palabras preciosas de esperanza, a pesar de ese pueblo. Idólatra en un momento, lo leímos en el capítulo 41, verso 21 en adelante, la idolatría, y luego un pueblo sordo que no quiere oír, que no hizo caso. Pero en el 43 el Señor despliega otra vez su misericordia. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. ¿Notan? Te puse nombre, mío eres tú. ¡Qué palabras de ternura! ¿Cómo Dios nos ama tanto a pesar de nuestra conducta? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis oídos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¡Wow! Miren, este nombre, Jehová el Redentor, lo tienes en el capítulo 41, verso 14. A pesar de nuestra conducta, le dice al pueblo, le dice: ¡ay, no temas, gusano de Jacob! El nombre que le da el Señor. Porque es así. Somos débiles. Y entonces no temas, dice gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Wow. Verso 16 dice: ya, en la parte final, te gloriarás en el Santo de Israel. Esto es lo que vemos. Está tratando Isaías de mostrarnos que Dios actuará trayendo redención a través del Mesías. Y de alguna manera el remanente está captando esto, está captando estas bendiciones. Y entonces el Señor nos va a permitir hoy comprender muchas cosas que están escritas en la historia. Miren, y ahora voy a entrar a una parte que es bastante sorprendente. Ya esa parte sorprendente es la que aparece justamente aquí, en el capítulo 46, verso 26 y el capítulo 45 hasta el verso 7. Aquí está la profecía. Aquí está la profecía de la liberación de Israel, ya, del yugo babilonio. Y entonces dice la palabra de Dios: yo, el que despierta la palabra de tu siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, seréis habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice, y ahora noten, que dice de Ciro, está hablando de Ciro, el rey de Persia, de los persas que tomarán cuando Babilonia haya llevado cautivo por 70 años al pueblo de Israel, que eso es profético. Ya, Ciro lo está profetizando 146 años antes de que Ciro aparezca, ya está hasta el nombre aquí en Isaías. ¡Qué interesante! Israel será llevado cautivo a Babilonia. Jeremías 25 dice que serán 70 años. Yo te voy a leer eso ahora. Pero dice que al cabo de los 70 años, ¿qué dice? Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Es Ciro, de paso, este Ciro, este salvador que llega para Israel en forma literal, el 539 antes de Cristo, también viene a ser un símbolo del Redentor, porque Isaías está preparando el camino para mostrarnos a Cristo Jesús, el Redentor. Entonces, esto es importante. Mira lo que dice Isaías 45, versos 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y aquí está hablando ya de cómo va a bendecir Jehová a Israel, a quien ha puesto por nombre. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. De paso, Isaías está lleno de todas estas manifestaciones en las que Jehová se muestra como creador del cielo y de la tierra y como el Redentor. Entonces, ¿qué es esto que está diciendo Isaías? Está respondiendo Isaías anticipadamente con esta profecía de que Ciro liberará a Israel. El 539, ustedes recuerdan, en el 608 a.C., los babilonios entraron y llevaron prisioneros en varias oportunidades, desde 608 en adelante, a los judíos, se los llevaron hacia Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos y todo lo que ustedes conocen, y Daniel y Ezequiel tienen un tremendo testimonio que dar con respecto a eso, ya conocemos. Pero el 539, Ciro, el rey de Persia, destruye Babilonia después de 70 años. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Jehová cumple sus promesas. Miren, les voy a leer Jeremías capítulo 25, ¿ya? Porque Jeremías contiene justamente esta profecía. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, 70 años de desolación. Noten lo que dice. Por la situación de idolatría, de desobediencia del pueblo. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Y noten ahora: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso 10: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposados y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y ahora noten, verso 11 y 12, claves: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Pues esto que Jeremías profetizó, Isaías nos muestra en la palabra de Dios, que Ciro sería el libertador de su pueblo. Históricamente eso sucedió el año 539 antes de Cristo. Entonces, hermanos míos, para ir cerrando, porque ya prácticamente vemos cómo el Señor nuestro Dios, a través de Isaías, nos va mostrando tanto Ciro como siervo de Dios y libertador, símbolo de Jesucristo, el Redentor. Ahora, eso sucedió en la historia, pero Cristo, como Mesías, como Salvador, como trayendo justicia perdurable, como nuestro Dios Redentor, va a empezar ya a mostrarse a partir de estos próximos capítulos. Cuando lleguemos a Isaías capítulo 53, veremos claramente cómo será la liberación que Dios traerá sobre el mundo a través de este Ebed Yahvé, el siervo sufriente de Dios, el siervo y el Salvador que Dios nos ha prometido. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro sencillo repaso. Preparemos nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Hoy todo lo que vemos es historia. Hoy ya nosotros conocemos quién es Cristo Jesús, camino, verdad y vida para nosotros. Vivamos pegados a Él por la fe. Entendamos plenamente lo que significa que Él es nuestro Redentor, la propiciación, la justicia, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y sirvamos a ese Cristo maravilloso con un amor sincero. Hay salvación, no debemos temer. ¿Por qué? Porque nuestro Jehová maravilloso nos ha prometido: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Jehová es nuestro consuelo. Amemos con todo el alma a nuestro Dios poderoso. Gracias. Vamos a orar y vamos a cerrar con esta oración nuestro repaso de la lección. Poderoso Dios, gracias por tus cuidados, gracias por tus promesas. Y aprendemos mucho de la historia, pero entendemos, Señor, ya en el 2021, después de Cristo, entendemos que tus promesas se cumplen y te agradecemos por ser nuestro protector. Gracias, oh Dios, bendícenos al terminar este repaso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.